príncipes y principesas. Esto es Play Kiss con Ricky García. Calling out around the world, are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right. We're dancing in the street, dancing in Chicago. A chance for folks to meet. Well, laughing and singing and music swinging. Dancing in the street, Philadelphia, PA. Dancing in the street, Baltimore and Michigan. Dancing in the street. Don't forget the Motor City. Dancing in the street. On the streets of Brazil. Dancing in the street. Back in the USSR. Con Ricky García. I've got those feelings. London Beach. I've been thinking about you. Uno de esos éxitos que tanto te gusta escuchar a estas horas de la tarde, ¿verdad? Sí, son ya, fíjate, las 7 y 9, 6 y 9 en Canarias. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, pues hoy hace 37 años que veía a la luz una canción convertida en himno. Te estoy hablando de We Are The World, una canción escrita por Michael Jackson y Lionel Richie en el 85, producida por Quincy Jones y grabada por un gran grupo de músicos formado especialmente para la ocasión, que se denominó USA for Africa. La canción, la grabación de la canción, se realizó el 28 de enero del 85 y fue publicada el 7 de marzo del mismo año. Fíjate, ese mismo día, el 7 de marzo, llegó a las tiendas de Estados Unidos y vendió las 800.000 copias de la primera edición en un fin de semana. Posteriormente llegó a vender más de 20 millones de copias en todo el mundo. El 5 de abril del mismo año, más de 5.000 emisoras de radio reprodujeron la canción de forma simultánea. Los beneficios obtenidos por la canción fueron donados a una campaña humanitaria para intentar acabar con la tremenda hambruna en Etiopía. El enorme éxito de la canción nos conllevó a llevarse un premio Grammy como canción del año y como disco del año. Sí, amigos, esto es We Are The World. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life. The greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Down and out, and there's no hope.

Thank you. las 7:36, una menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Te acabas de incorporar? Bienvenido, bienvenida. Este es el show de la tarde en Kiss FM, ¿eh? Se llama Play Kiss. Y lo hacemos para pasarlo bien nosotros y al mismo tiempo que lo pases bien tú, ¿eh? Para transmitirte toda esa pasión que tenemos con la mejor música del mundo. Y hoy contando con vosotros para que nos digáis: ¿qué invento os ha cambiado la vida o agradecéis que exista? Buenas tardes, quiseros. Pues yo tengo el trío perfecto de los inventos. ¿Sí? Son el sofá, el mando a distancia y la nevera. Para tener las cervezas frías. El mejor invento, el patinete. Yo llevo 2 semanas en patinete y eso es lo mejor que han inventado. Te ahorra de los atascos, te ahorra de aparcar. Y lo mejor, que te ahorra de la peste a sobaco que hay por las mañanas en los autobuses, hombre. Va respirando aire fresco, el patinete. Hola, pliqueseros, aquí desde el puerto de Santa María, Cádiz. Pues yo creo que el invento que tendrían que inventar, ¿sí?, es la plancha que planchara la plancha. ¿Ah? O sea, que planche lo que hay que planchar y tú no has que hacer nada. Vivía en Madrid. Que quitara los montes y montes de plancha. No sé cómo llamarlo. La plancha, replancha, que plancha, lo que plancha. Oye, oye, oye, oye. Lo que hay que planchar, no sé. Pero que planche lo que sea. Pero que no tengas que tú planchar nada. Y es el alcalde el que dice a los vecinos, los vecinos al alcalde. Vamos hasta Instagram. Mago ID dice: buenas tardes, tendría que inventarse un traductor de animales. ¿Cuántas cosas nos contarían nuestras mascotas? Y podríamos saber cómo se sienten, qué necesitan. Merit Music dice: buenas tardes, Playkissers. Creo que habría que inventar un secador que no hiciera ruido. Dice: para así poder escuchar música mientras te secas el pelo, sería lo más. Hola, soy Maribel de Barcelona. Hola, Maribel. Pues mira, sin duda para mí, ¿sí?, el mejor es la plancha del pelo. Porque hasta que no se inventó no era persona. O sea, tenía unos pelos indomables. Cuando me lavaba la cabeza aún era peor. Y ahora con la plancha, oye, pues no veas qué cambio. Venga, a que el invento que me ha cambiado la vida, para mí el GPS, vamos. Tira para allá. Luego a 200 metros, tira para acá. Y ahora te van tres en línea, como suelo acostumbrar a mandarte a estas horas. Mira, van a ser The Sign con Ace of Base, Elton John y su tremendísimo Sacrifice, y suena ya This is the Last Time, señoras, señores, King. Esto es Play Kiss. Todas las tardes, Play Kiss. En Kiss. This is the last time that I will say these words. I remember the first time, the first of many lies. Sweep it in. I'm García. Enrique García. teletransportarse y nos vamos a ir hasta la ciudad del Monte Tibidabo, del Mercado de la Boquería, de la Rambla de las Flores, la ciudad de Gaudí, de la Sagrada Familia. ¡Nos vamos a Barcelona! Ahí está nuestro amigo Daniel, que va a estar súper feliz porque se ha llevado un pack con los amigos de Smartbox, que fíjate, se llama Amor para Dos. Y un saludo a los barceloneses y barcelonesas. 95.5 en la FM. Bueno, saludos de Leo Garriga, Víctor Álvarez, Ismael Arranz y Ricky García. Regresamos mañana, 5-4 en Canarias. Y ahora, quédate con la mejor música del mundo. Claro, la de Kiss. ¡Hasta mañana! Enrique García. together. Never turn around and run. Don't need no fortune teller to know where my lucky love belongs. Oh no, 'cause it all begins again when it ends. And we're all magic friends. She says hello, you fool, I love you. Come on, join the joyride. Join the joyride. She says hello, you fool, I love you. Come on, join the joyride. Be a joyrider. Kiss.